Bueno, en el capítulo internacional de este jueves vamos a hacer contacto con Venezuela, pero para hablar de Siria. Seguramente muchos de ustedes recuerdan a Adel El Saballar, este militante de la izquierda venezolana que fue diputado en su momento por el Partido Socialista Unido de Venezuela, integró la Comisión de Defensa y Seguridad del Parlamento de la Asamblea Nacional. Ha sido presidente de la Federación de Entidades Venezolano-Árabes y tiene raíces familiares vinculadas a Siria, precisamente, y queríamos hablar con él para actualizar esta nueva oleada de amenazas y de acciones en terreno sirio que se están llevando adelante. Adel, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a Radio Centenario de Montevideo. Saludos, mi hermano. Extrañamos esas conversaciones con ustedes. Un gran abrazo para todos. Bueno, estamos con Ángeles acá en el estudio. Hacía tiempo, mucho tiempo que no conversábamos contigo. Por cierto, y no debería ser solo el motivo cuando pasan cosas en Siria. Pero recordanos primero tus lazos familiares, históricos con Rusia y con Siria, quiero decir. Bueno, con Rusia también. Sí, por eso pensaba. Sí, sí. Bueno, realmente lo que está ocurriendo en Siria deja claro de manera incluso con mucha preocupación, viendo la conducta que está manejando actualmente Turquía, que ha sido el principal promotor junto a Qatar de la oleada de ataques que se están desarrollando actualmente. Y sin duda alguna, con toda la logística y el apoyo de los países de la OTAN, encabezados por Estados Unidos. Para ellos, acabar con un gobierno, bueno, que ha apoyado la resistencia a los planes del imperialismo en la región, es algo que viene siendo desde siempre, no es algo nuevo. Y lo que ocurre es algo increíble, de que siendo los que operan en las batallas extranjeros, traídos de Uzbekistán, de Turkmenistán, de Ucrania y otros países, los vienen llamando los rebeldes sirios, que dice de sirio la gran mayoría no tiene nada. Sin duda que ellos emplean muchos de los sirios que, bueno, colaboran con y participan, bueno, bajo salario, pagando salarios, etcétera, de $400-500 en una zona donde ha vivido últimamente una pobreza bien difícil, en especial en el norte, debido a una guerra que ya te lleva 13 años. No es algo fácil, ¿eh? Claro. Hay un deterioro de la economía dramático. Siria, que era un país, además de muy seguro, tenía uno de los salarios más altos en la región. Algo así como lo que se vivió en Libia en su momento, que ahora, cuando escuchas las declaraciones de Obama, dice que una de los errores mayores que cometió en su mandato era el acabar con el gobierno de Muammar Gaddafi. Es decir, ellos admiten que fueron los artífices de ese derrocamiento, y no es una cosa que en el principio la llamaban el levantamiento popular o las brigadas populares. Eso es, ellos usan distintos grupos formados, mercenarios, etcétera, para que operen y, bueno, golpeen a esos países. De tal manera que ahora, volviendo al tema de Siria, esto es lo que está ocurriendo actualmente en Siria, pues, una logística gigantesca que se le ha entregado a estos terroristas que vienen siendo de Al Qaeda, porque son el Frente al Nusra, que luego de ser condenado como Frente al Nusra por ser una de las alas de Al Qaeda, bueno, cambiaron su nombre precisamente para evitar las sanciones contra ellos, por calificarlos como organización terrorista. Pero siguen siendo los mismos de Al-Qaeda, es decir, Estados Unidos y la OTAN y sus lacayos son los que operan los grupos terroristas en el mundo, siendo Al-Qaeda o siendo el ISIS. Todos recordamos la campaña de Donald Trump, donde acusaba a Hillary Clinton y a Obama de ser los creadores del ISIS, es decir, el Estado Islámico. Y cuando le preguntan en una entrevista de Fox News a Hillary Clinton, ella dice, sí, bueno, nosotros apoyamos a los mujahidines, pero eso fue una gran inversión que benefició al gobierno de Estados Unidos porque le ha permitido imponer su política en la región. Fíjate que ellos finalmente vienen advirtiendo que ellos son los que están detrás de los grupos terroristas en el mundo. Y Siria lo que está enfrentando un ejército de un aproximado de 130 mil terroristas y mercenarios que fueron introducidos desde el territorio de Turquía. Uh-huh. Pero lo más absurdo de todo esto es que las mismas cadenas de televisión, cuando hacen entrevistas con estos mercenarios, bueno, resultan que hablan idioma que no es árabe, ¿entiendes? Y claro, sin embargo los llaman los rebeldes sirios, imagínate, una cosa increíble. Es decir, ni ética ni moral últimamente los medios de la OTAN, yo los llamo así, los califico de esa manera, los medios de comunicación de la OTAN. Uh-huh. Exacto. Son los que, bueno. Adel, yo te preguntaba al principio, como dato para que la gente lo recuerde, lo maneje también, en cuanto a tus lazos familiares, tú sos hijo de padres sirios, ¿verdad? Y entre otras cosas, estudiaste de joven en Siria. Mis padres sí son de origen sirio. Originalmente nosotros, antes de la partición de Palestina en dos pedazos, porque uh-huh, así decidió el orden mundial, bueno, dividir a Palestina en dos pedazos, una para llamarla Israel, y bueno, lo que quedaba de ahí, bueno, se llama Palestina. Es algo así como lo que se quería para Argentina. Uh-huh. Dividir la Patagonia y crear el Estado de Israel en la Patagonia, pero luego se decidió sobre Palestina, es decir, la plaga le cayó a los palestinos, no a los argentinos, sí. Pero sin embargo, dentro del plan Andinia parece que están retomando la posibilidad de crear el Estado de Israel en el 1 millón de kilómetros cuadrados, que es la Patagonia, que comparte entre Chile y Argentina, ¿ves? Sí. 30% de la Patagonia es chilena y 70% argentina. Es decir, que los argentinos tienen que cuidarse de Milei, ¿ves? Porque este, con su apoyo a Israel, trae detrás de todo esto precisamente el viejo proyecto, debido a los problemas que ha enfrentado el Estado sionista israelí en esa región, que se ha convertido en algo bien difícil debido a la resistencia que se, claro, ha creado. A vos te tocó estar en el 2013, por lo menos recuerdo ese año, estar en Siria, ir en medio de la situación que se vivió en esa época de ataque, de esa ofensiva, intentando derrocar al gobierno, una situación de salud de tu mamá, y te quedaste a formar parte de alguna manera de la resistencia, de lo que se organizó para enfrentar aquella oleada en aquel momento, ¿no? Sí, bueno, todos recuerden que justamente luego de 2 semanas de mi llegada a Siria, el gobierno de Estados Unidos decidió bombardear y destruir a Siria. Uh-huh. Y fue ahí donde, bueno, tomé la decisión de incorporarme a las brigadas de resistencia. Uh-huh. Y bueno, lo que te comentaba sobre el tema de Palestina, volviendo a ese punto, hermano, sí, es que nosotros históricamente somos de Palestina, pertenecemos a la zona de Galilea, es decir, nuestros nuestro apellido corresponde a esa región. Y bueno, los pueblos se visitaban, compartían, etcétera, antes de la división de Palestina. Bueno, fue cuando parte de nuestra familia, bueno, se emigró a Siria, y bueno, ahí se estableció. Pero yo tengo primos, es decir, tengo primos hermanos, uh-huh, que viven en Palestina, o sea, Israel hoy. Sí. Y bueno, y mantenemos contacto y relaciones. Y mi madre, bueno, viene siendo de los Altos del Golán. Uh-huh. Es decir, los vínculos incluso con esa región es histórica, ¿no? Es, claro. No es una... de tal manera que es algo bien complejo, lo que está ocurriendo en estos momentos, esas divisiones que se han creado, y claro, y se dice mucho de diferencias religiosas, que es algo absurdo. Allá no hay diferencias religiosas. Los judíos, cristianos, musulmanes, siempre han vivido y convivido durante muchos años, hasta que se creó el Estado de Israel, que bueno, ha estado introduciendo elementos para hacer ver que la pelea es religiosa, y la pelea no es religiosa. Mm. Cuando la gente me pregunta cuál es tu cultura, yo le digo, mire, mi cultura es judía, cultura es cristiana, mi cultura es musulmana, aunque sea, a pesar de que yo soy ateo, Ajá. Soy ateo, ¿no? Pero le digo, esta es mi cultura. Que alguien diga que no, hay que buscar la manera para acercar a los judíos. Es que no tienes que acercar, es que yo soy judío, yo soy cristiano y yo soy musulmán. Esta es mi cultura ancestral. Claro. Esa es mi historia. Aquí nadie me va a decir de que el tema de la confrontación en el Medio Oriente es una confrontación entre judíos y musulmanes. Eso es lo más falso. Nosotros hemos visto los judíos en el mundo cómo se han incorporado incluso en la defensa de Palestina, uh-huh, en las manifestaciones, por ejemplo, en Londres, en Nueva York, en el mundo. Los judíos rechazan al sionismo internacional y rechazan que se diga que el sionismo los representa y que Israel los representa. Ellos se sienten indignados de la manera como hablan en Israel respecto a la representación de los judíos. Así como dicen, por ejemplo, el pueblo judío, el pueblo musulmán, no son pueblos judíos. La religión, es decir, el judaísmo es una religión, el islam es una religión, no son pueblos musulmanes. Claro. Es el pueblo árabe. El pueblo árabe, hay de religión judía, de religión musulmana, de religión cristiana. Algunos, por ejemplo, sionistas aquí en Venezuela, cuando hablan contra los árabes, dicen, mira, no se te olvide que tú eres árabe. Uh-huh. Así seas judío, tú eres árabe, tu cultura ancestral es árabe, de tal manera que eso de sembrar la guerra de las culturas es un plan imperialista para dividir los pueblos y para imponer sus planes. Hay que dejar claro de que Estados Unidos anda muy desesperado en el mundo debido a las medidas que se han tomado en muchas partes del mundo, por ejemplo China, Rusia, etcétera, respecto al tema del dólar, acabar, sí, con el imperio del dólar, y eso los tiene desesperados, y ahí estamos viendo la locura de Trump ahora de imponerle altos aranceles a sus aliados, tanto Canadá como sus relaciones económicas con México, e imponerles altísimos aranceles a los europeos. Tanto así que los europeos están reaccionando, diciéndole a Trump, mira, nosotros vamos a aumentar las compras de productos estadounidenses, pero evita eso de aumentar los aranceles. Es decir, aquí hay una desesperación, una locura que está ocurriendo en la Casa Blanca debido a esa situación que se está viviendo con la pérdida cada vez más de la credibilidad hacia el dólar en el mundo. Adel, hay un detalle que a veces se sabe menos de esta parte del mundo. Podríamos hablar mucho de esto y bueno, podemos hacer algún contacto más en estas semanas donde está de vuelta la atención sobre Siria. Pero que después de esa ofensiva que Siria logró frenar con el apoyo de países, que hablábamos del 2013, Estados Unidos permaneció controlando algunos puntos del territorio sirio donde siguió sacando petróleo, por ejemplo, ¿no? Ilegalmente, por supuesto. Robando petróleo. Uh-huh. Ellos están ahí sin el permiso del gobierno sirio. Claro. Entraron y roban el petróleo. Y lo ha dicho Trump, que ellos no van a soltar esos pozos petroleros. Uh-huh. Es algo demasiado claro. Ellos aprovechan el desgaste que vive actualmente Siria, hay que admitirlo, el ejército está muy desgastado después de 13 años de guerra, es decir, en el norte con Turquía, que permite el ingreso de los terroristas de Al-Qaeda y ISIS y todos estos grupos, por el sur también el gobierno colaborador con Israel y Estados Unidos, que es Jordania, en la frontera con Palestina o con lo que llaman hoy Israel, los problemas del Líbano. Te puedes imaginar que el ejército sirio prácticamente tiene disperso su ejército y se le hace difícil concentrarlo en un solo lugar para enfrentar una amenaza. Es decir, no puede llevar todo su ejército hacia el norte para enfrentar a los terroristas de Al-Qaeda, porque no puede soltar el frente sur con Israel, que siempre ha tenido ambiciones de ampliar sus espacios territoriales a costa del territorio de Siria y el Líbano. Uh-huh. Es una situación bien compleja y bien difícil que vive el pueblo sirio, que bueno, ha sido forzado a situaciones bien dramáticas, donde las familias prácticamente han tenido que emigrar hacia Europa, hacia América Latina, hacia otros países, pues, debido a esa situación. Es decir, si hablamos de casi 5 millones o 6 millones de sirios, de un total de población de casi 20 millones, eso es algo dramático, porque incluso la mayoría son profesionales, médicos, ingenieros, etcétera. Siria, que tenía una de las mejores universidades del Medio Oriente, hoy muchos de sus profesores han tenido que abandonar por múltiples razones. Uh-huh. Y bueno, a eso está apostando Estados Unidos. Sin embargo, fíjate que esa es una parte de las contradicciones que se vive en Europa respecto a este tema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el hecho de haber acabado con el gobierno de Muammar Gaddafi generó una ola gigantesca de migrantes hacia Europa. Y Libia era como un garante precisamente para que eso no ocurra. Y ahora los inmigrantes sirios, ¿qué hará Europa con el nuevo ataque que se está generando, donde más de 2 millones de personas han tenido que abandonar la ciudad de Alepo, la ciudad de Hama, y bueno, bastante miedo tienen en la otra ciudad de Homs, que está muy cerca de Hama, bueno, que también están ya haciendo planes con sus familiares en Europa y otros países precisamente para salvar su vida debido a las amenazas que se están presentando. Están utilizando la última tecnología que tiene OTAN. Es decir, estos grupos, ese ejército gigantesco de más de 130 mil hombres, requiere una gran logística para que operen, incluso con toda la tecnología y las facilidades que le da el gobierno de Turquía, el gobierno traicionero de Turquía, que había dado su palabra a Rusia y a Irán y a otros países amigos de Siria, de que ellos no van a permitir que su territorio sea utilizado de ahora en adelante por parte de estos grupos. Resulta que apenas Irán y Rusia disminuyeron su presencia en Siria y el gobierno sirio había, bueno, bajado la presencia en el norte, sí, había concentrado más la presencia del ejército en la zona sur y oriental del país, bueno, para que venga esa puñalada. Quiere decir que estos grupos, ese ejército se estaba entrenando en alguna parte de Turquía, en algunos campamentos, y apenas hubo un descuido, bueno, entraron y bueno, están generando un caos en el norte del país. Uh-huh. Y hay que saber también, más allá de esta oleada, de este despliegue que se está haciendo ahora, que por ejemplo, nosotros lo informamos también acá, Israel suele hacer ataques contra objetivos en Siria con total impunidad, digamos, y muchas veces pensamos, bueno, ¿qué pasa? ¿Siria no puede hacer nada? ¿Por qué no reacciona militarmente contra Israel? Porque ha hecho bombardeos contra Siria, ¿no? Bueno, el ejército sirio se ha limitado a derribar los misiles que son lanzados desde Israel. Han logrado neutralizarlos en su gran parte. El detalle es que Siria no quiere involucrarse en una guerra abierta teniendo esos frentes en el norte y en el oriente del país debido a su capacidad militar. Es decir, ya el ejército sirio está demasiado desgastado. Claro. Está demasiado desgastado. Y eso es lo que están aprovechando. ¿Qué es lo que quiere Turquía, por ejemplo, de Siria? Mm. Ellos quieren poder utilizar el territorio sirio sin, es decir, libremente para transportar sus productos e imponer sus intereses sin que el gobierno de turno imponga seles altos, etcétera, algo que no lo aceptaría ningún país. Mm. Es decir, si un país va a utilizar parte del territorio de otro país para transportar su producto, lo lógico es que se cobren los aranceles. Entonces los turcos quieren tener un paso libre para exportar su producto hacia el norte del África, hacia el sur de la península arábica, donde, bueno, tiene un amplísimo mercado, como es Arabia Saudita, Emiratos Árabes, etcétera. Y, bueno, otros intereses que tiene Qatar en el financiamiento de esto, porque son parte de los proyectos que tiene Turquía en la zona. Claro. Bueno, ¿y qué se puede decir de lo que va a pasar ahora? Sabemos que Siria ha recibido refuerzos, ¿no? Incluso creo que de Irak, además de quienes la han estado apoyando, de Rusia, de Irán, para enfrentar esta ofensiva nuevamente, ¿no? Bueno, el detalle es que hay que admitirlo, de que tanto Irán como Rusia, uh-huh, es decir, ellos pueden dar apoyo, hasta cierto modo a Siria. Es decir, si Siria no cuenta con un ejército que pueda también asumir gran parte, porque eso depende también de la capacidad del ejército de Siria. Claro. Las amenazas que tiene Irán no son pocas. Rusia tiene el problema de Ucrania, y la amenaza de Ucrania. Hemos visto que un descuido del ejército ruso, bueno, el ejército, los mercenarios, hay que decirlo así, los mercenarios en Ucrania, porque los que fueron capturados en Kursk, por ejemplo, ¿no?, el territorio ruso, sí, la mayoría son franceses, alemanes, etcétera, bueno, de distintas nacionalidades, incluyendo algunos que estaban operando en Ucrania y fueron trasladados hasta Turquía para que ingresaran y participaran en la actual operación que se está dando contra Siria en los actuales momentos. Te digo eso, es decir, para que entendamos de que Rusia tiene capacidad de apoyar, pero tiene a la vez que contar con la fortaleza del mismo ejército sirio para tal motivo. Nosotros vamos a dejar claro, ningún ejército va a defender un país a nombre de ese país. Cada país tiene que tener la capacidad propia también de hacer su propia defensa, y bueno, estos países lo que hacen es dar apoyo logístico, dar apoyo en tecnología, en asesores, etcétera, y hasta cierto modo tropas, pero sí. Irán no va a trasladar todas sus tropas hasta Siria, porque también necesita defender su territorio. Los problemas que tiene en la frontera con Pakistán, los problemas que tiene con Israel, los problemas que tiene incluso la frontera con Afganistán, que siguen siendo difíciles. Uh-huh. Todos los países tienen sus amenazas y necesitan cuidar sus territorios. Bien. Lo que se está buscando es que precisamente el gobierno sirio logre, es decir, fortalecer la presencia del ejército, que haya un mayor reclutamiento para precisamente llevar a cabo una defensa más apropiada de estos lugares. Hay un desgaste, como te dije en el principio, y claro, ese es uno de los elementos que han golpeado al ejército sirio. Desgaste de casi 13 años, y es lo que están aprovechando estas potencias. Muy bien. Adel, estamos llegando al mediodía aquí en nuestro país, una hora menos en Venezuela. Te agradecemos este rato que nos ayuda a entender más lo que está pasando en esa parte del mundo tan importante. Y bueno, a cuenta de que podamos conversar, no esperar varios años como ha pasado para conversar nuevamente contigo, gracias por este contacto. Gran abrazo, siempre a la orden. Un abrazo. Hasta luego, hermano.